Pequeña niña, tú que estás sola en esa plaza y pensando, ¿qué será de tu vida? Con ese niño que llevas en tu vientre y sabiendo que enfrentarás esta vida y dejarás de ser una niña para pasar a ser una mujer. ¡Aroa! En el banco de una plaza está sola esa niña, pensando que en su vientre se crece más cada día. Nace el fruto del amor que vivió con él algún día. Por culpa de ese fruto la dejó solo en la vida. Sola cuidaste del niño, sola lo fuiste a tener, sintiendo hambre y frío, sintiéndolo en la piel. Niña, mujer, tú lo puedes comprender, que el juguete con quien juegas es de carne, hueso y piel. Niña, mujer, la vida te ha sido cruel, ganar del tiempo que no va a retroceder. En el banco de una plaza está sola esa niña, pensando que en su vientre se crece más cada día. Nace el fruto del amor con él algún día. Por culpa de ese fruto la dejó solo en la vida. Sola cuidaste del niño, sola lo fuiste a tener, sintiendo hambre y frío, sintiéndolo en la piel. Niña, mujer, ya no vas más a la escuela, has cambiado las carpetas por pañal y mamadera. Niña, mujer, la vida te ha sido cruel, tú quieres cambiar el tiempo que no va a retroceder. Tú quieres cambiar el tiempo, mi amor, pero nunca lo lograrás. Siempre serás una niña que pasaste a ser mujer. ¡Lleva! Para el gringo Jaime de Barrio Patricio. ¡Jaime! ¡Aroa! Niña, mujer, cuando mira a tus amigas, yo veo esas lágrimas corriendo por tus mejillas. Niña, mujer, la vida te ha sido cruel, tú quieres cambiar un tiempo que no va a retroceder. Para la fila Martín, para Leonardo, para Leo de Barrio Los Álamos, para Milagro de parte de su papá Andrés de Liceo. ¡Ay, arriba la palmita, vamos! ¡Cayo! Para Guari, un abrazo fuerte, amigo. Gracias, Damián Fernández.